Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas de la radio de la defensa del deudor? Ya estamos en vivo, hoy es 8 de septiembre del año 2014, en este momento 3 de la tarde con 25 minutos tiempo de la capital del país. Ya estamos totalmente en vivo y en directo transmitiendo este su programa de asesoría legal para el deudor, deudas, dudas y soluciones. De entrada tuvimos oportunidad de escuchar la entrevista que nos concede la CONDUCEF a través de su director general de Cultura Financiera en relación a la mala cobranza, las nuevas facultades que tendrá la CONDUCEF o que ya tiene, que está por aplicar la CONDUCEF para regular a los despachos, que se pueda disminuir lo más posible la mala cobranza, la cobranza negativa, la cobranza amenazante. Y también sobre las nuevas leyes que se aplican aquí en la capital del país, donde ya se tipifica la cobranza ilegítima, como se le llama, como un delito. Aquí sí hay cárcel y hay multas para los cobradores, así que señores cobradores que nos están escuchando en este momento, mucho cuidadito, por favor, porque hay que hacer las cosas bien. Aquí no le decimos a nadie que no se haga la cobranza, ¿no? Al contrario, que se haga la cobranza es un derecho que tiene el acreedor, pero que se haga de forma adecuada, dando opciones, conciliando, señoras y señores. Me comentan que nos vamos a llamada ya, porque ya está entrado el programa. En este momento tenemos en la línea ya la primer llamada de la tarde. Ahorita les paso el número y todo para otras personas que deseen comunicarse con nosotros, lo puedan hacer. Mientras tanto, vamos a ver a quién tenemos en la línea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes, con Mariana Hernández. Mariana, ¿en qué te podemos ayudar? Bueno, miren, yo siempre he mantenido desde que yo tengo mi primera tarjeta de crédito, que fue en el 2006, siempre había tenido un historial crediticio excelente. Siempre había sido de pagar los totales, pero hoy por hoy estoy atravesando una crisis financiera muy grande, y de hace como un mes que dejé de pagar mis tarjetas, porque todos mis ahorros, en dos cuentas bancarias que yo tenía, todos mis ahorros se fueron en pagar estas los mínimos, porque ya no me alcanzaba para pagar los totales. Entonces empecé a pagar mínimos y mínimos, y yo veía que pues mis deudas seguían casi igual, no bajaba gran cosa el mi saldo. Claro. Entonces, o sea, yo me cansé de que todos mis ahorros casi se extinguieron. Claro, pero claro. Ya no tengo ni para pagar los mínimos. Entonces yo tengo esa preocupación. Bueno, estaba yo viendo su página. Lo que estoy pretendiendo hacer es ahorrar. Es que yo trabajo, bueno, no trabajo como tal, pero sí estoy percibiendo un salario que es mínimo, porque en ese trabajo donde estoy percibiendo ese salario, también tengo unas deudas. Entonces me descuentan bastante. Claro. Y yo lo que vengo ganando al mes pues es realmente muy poquito, ¿no? Prácticamente para subsistir. Pues, para cubrir mis gastos, pues básicos como la comida, el vestido, cosas claro, así, claro, entiendo. El transporte. Entonces, pues sí estoy preocupada. He estado empezando a ahorrar como para poder, ir pagando poco a poco mis deudas, ¿no? A ver, vamos a ver por partes, Mariana. Sí. ¿A quién le debes? Al banco. ¿A qué bancos? Le debo a Santander, le debo a Banamex, perdón, y le debo también a Fábricas de Francia. Fábricas de Francia, ok, perfecto. ¿Cuánto es lo que debes en cada una de estas cuentas, más o menos, un aproximado? Híjole, no, pues es que en Banamex debería ahorita como 45 mil. Ajá. En Santander, igual, más o menos. Ok. Y en Fábricas de Francia, como alrededor de 20,000+. Perfecto, perfecto. Estamos hablando de una deuda de aproximadamente poco más de 100,000 pesos en total. Así es. Ok, no te preocupes, te vamos a ayudar. Nos comentas que tú fuiste muy buen cliente de los bancos durante mucho tiempo, ¿no? Incluso eras totalera. Así es. Ah, perfecto, eso nos ayuda mucho, te voy a decir por qué. Es normal, lo que está pasando contigo es una situación que presentan hoy en día millones de personas en todo el país. Debemos entender que la situación económica del país cambió para mal de una manera pues muy dramática para muchas personas. Gente como tú, que antes tenía una estabilidad económica que le permitía pagar sus deudas puntualmente, incluso en su totalidad cada mes, Pues hoy por hoy ya le resulta bastante complicado. No te preocupes, aquí lo que vamos a hacer es diseñar una estrategia para que tú puedas liquidar estas deudas. En este caso, no creo que sea conveniente una reestructura porque lo que tú nos comentas es muy importante. El ingreso que percibes actualmente apenas es suficiente para subsistir. Entonces, una reestructura implicaría pagar una mensualidad un poquito elevada y seguramente debido a estos ingresos, pues simple y sencillamente no podrías cumplirla. Al rato vas a quedar también mal con la reestructura. Es lo que entiendo, ¿no? Así es. Ok, entonces en este caso lo mejor es irnos en busca de quitas. Las quitas son descuentos que el acreedor otorga en base a distintos parámetros, pero uno muy importante que señalabas tú hace un rato es el tiempo que llevamos como clientes y cómo nos comportamos durante ese periodo, ¿no? Cómo hacíamos nuestros pagos. Así el banco pues va a contemplar que tú eras una persona responsable que bajo ninguna circunstancia está actuando de una forma dolosa ante esta suspensión de pagos y que simplemente estás atravesando una situación adversa, ¿no? Así de sencillo. Los descuentos que se podrían llegar a obtener, de acuerdo a lo que tú me comentas, están en el orden con los bancos de entre un mínimo, un 70%, pero yo creo que fácilmente se puede conseguir entre un 80 y un 85%. Y con la tienda departamental, con Fábricas de Francia, estamos hablando de quizás entre un 60 a un 70%, a lo mejor un poco más. Depende mucho de la negociación. ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar? Nos comentabas, ¿me podrías recordar ese dato? Ya como el mes. El mes, ok, no importa, no te preocupes, llevas poco, eso es muy bueno. Estamos tomando tu caso desde una etapa muy temprana, lo cual nos va a resultar muy benéfico. Primeramente, para evitar un acoso excesivo, ¿no? Sobre todo de los despachos externos, que luego son medio agresivos. Y también para que el banco entienda que desde el primer momento tú te hiciste responsable de tu asunto, no lo quisiste evadir ni mucho menos, que ya te acercaste a nosotros para buscar el cómo pagar tu deuda, ¿no? El tiempo ya será el que tú necesites, de acuerdo básicamente a tu capacidad de ahorro, ¿sí? Tú lo que tienes que hacer simplemente es ir ahorrando poco a poco alguna cantidad aproximada al 30% de tu deuda actual, por ejemplo, con Fábricas de Francia, ¿sí? En cuanto tengas ese dinero, nos avisas y ya nosotros nos encargamos de la gestión de la negociación. En tu caso, el nivel de riesgo de un proceso judicial, por el tiempo todavía es muy bajo, llevas muy poco tiempo sin pagar, pero como tienes deuda con Santander, pues sí te recomiendo que te afilies a nuestra organización para que podamos protegerte legalmente, porque Santander, a partir de la entrada en vigor de la reforma financiera, se ha vuelto un poco más agresivo de lo habitual en cuanto a procesos para recuperar el dinero que se le debe. Entonces vale la pena, por lo menos ahí, estar protegidos para que no tengas ningún problema, ninguna preocupación. Tus bienes van a estar seguros y así tu única preocupación real va a ser poderte estabilizar económicamente, echarle ganas al ahorro para ir liquidando estas deudas quizás en unos cuantos meses. ¿Te parece bien? Sí, me parece excelente. Entonces lo que me recomendarían sería afiliarme. Eso es principal, para que tengas protección y que nosotros nos podamos hacer cargo de tus deudas. Ok. ¿Sí? Y mientras, lo que veo lo de la afiliación y todo, no sé qué hacer. A veces, como me hablan varias veces al día, de Banamex y de Santander, y algunas ocasiones de Fábricas, a veces he contestado, pero a veces ya mejor no contesto. Claro, claro. Mira, ¿qué hacer? Bueno, básicamente tú no estás obligada por ninguna ley a contestar cada llamada, pero sí es importante que se responda de vez en cuando para que el acreedor sepa que ahí estás, ¿no? Que tú estás haciéndote responsable. En lo que concretas tu afiliación, porque ya afiliada te vamos a dar un número para que nosotros atendamos esas llamadas y así tú tampoco ya tengas ese pendiente. Pero mientras tanto, respóndeles una vez a la quincena, ¿sí? Una vez cada 15 días les respondes esas llamadas, procura que sea el mismo día para que ellos en sus bitácoras vayan viendo que únicamente ese día te pueden ubicar, ¿ok? Eso es importante para que digan, bueno, ahí está Mariana, no nos está evadiendo. Y en cuanto ya tengas nuestro número que te vamos a asignar para esto, pues ya nosotros nos encargamos de todo. Tú ya no tendrías que contestar para absolutamente nada. Te repito, tu única responsabilidad, porque aquí se trata de una corresponsabilidad, es pues echarle muchas ganas, ¿no? Decir, yo tengo que salir de este problema lo antes posible. El tiempo que nos va a tomar el que tú puedas resolver este problema, lo pones tú misma, ¿ok? Antes de que yo dejara de pagar, de que ya no pudiera pagar, me hablaban mucho ofreciéndome seguros, seguros y seguros. Incluso registré mi número de casa. Ajá. En el, ¿cómo se llama? Repeco, bueno. Sí. Hay un lugar donde puedes registrar tu número para que ya no te llamen. Ajá, claro. Ofreciéndote cosas que tú no quieres, ¿no? claro, más servicios claro. que tú no quieres. Claro. Entonces lo que hizo mi esposo fue cambiar el número de la casa. Ya. Entonces ahorita ya no me pueden llamar a mi casa porque ya el número cambió y ellos no saben mi nuevo número. Pero me da miedo de que puedan hablar a casa de mis papás, que era el número anterior. Seguramente lo van a hacer por esta situación que comentas. Y yo lo que menos quiero es que mis papás se enteren de esta situación y se preocupen. Ya, te entiendo perfectamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Número, pero es el que, no te preocupes. El que cambió. Lo que puedes hacer es... Ellos no saben mi número. Claro, es llamar directamente al banco, a la unidad de atención especializada. El número está detrás de tus tarjetas. Y proporcionar tu nuevo número. O en su caso, esperar unos días en lo que concretas tu afiliación y ya les das el nuestro. Ajá, sí, porque no quiero dar mi nuevo número de casa. No, no claro, lo quiero dar. Claro. Ellos me han estado llamando, pero a mi celular. Y yo cuando les he contestado, les he comentado esta situación que tengo. Sí tengo toda la intención de pagar, pero que en este momento me es imposible. Entonces ellos me han ofrecido Banamex algo que se llama plan de pagos y Santander una reestructuración. Que básicamente son la misma cosa, ¿eh? ¿Sí? Nomás le cambian, les cambian el nombre. Pero es lo mismo. Okay. ¿Sí? Entonces me recomendarían hacer eso. Sí, eso. Ya, ese trámite y todo esto de la afiliación ya se ve aquí en la página, ¿verdad? En la página, o te doy el número si gustas, ¿tienes dónde apuntar? Ok. Sí. 5594. 5594. 5453. 5453. Y 5594. Uh-huh. 5491. 5491. Ahí nos llamas, con todo el gusto del mundo, uno de nuestros asesores te puede resolver todas las dudas que tengas a partir de este momento. Te vamos a atender muy bien, no te preocupes. Y ya a partir de que estés afiliada, toda nuestra protección. Ok. Perfecto. Pues, te agradezco mucho. Cuídate mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. 59-16-04-10, para que nos llamen, la LADA 0155, a nuestros amigos del interior de la República Mexicana. El día de hoy sale publicada la nota de la entrevista que nos hicieron para el periódico El Financiero, el periódico más importante de finanzas en todo el país, El Financiero. Bueno, también El Economista es muy importante, también a cada rato estamos ahí con ellos. Para mí los dos son muy buenos, son los dos periódicos más importantes de finanzas personales, empresariales, bueno, de lo que ustedes gusten y manden, que hay en el país. Y como tales, pues nos llaman a nosotros como referencia para información bien, bien interesante para todos ustedes. Al día de hoy sale publicada la nota de la última entrevista que nos hacen para este importantísimo periódico, donde hablamos del tema de vendieron mi deuda, ¿ahora qué hago? Muchas veces nos tardamos un poco en estabilizar nuestras finanzas, nos tardamos un poco en encontrar un nuevo empleo, en generar un ingreso. Y durante ese tiempo, pues el acreedor se desespera en algún punto. Dice, no, ya has tardado mucho. Ya llevamos un año, dos años, tres años y no nos ha podido pagar. En este caso el acreedor tiene distintas opciones, como son, por ejemplo, presentar un proceso mercantil en contra del deudor para recuperar la deuda. También puede deducir parte, hasta el 2% de su cartera de impuestos. Y finalmente, deuda como una pérdida, por supuesto. Y finalmente, vender su cuenta a un tercero. Está en todo su derecho el acreedor de así hacerlo. La mayoría de estos acreedores son bancos. ¿Y qué hace el banco? Bueno, pues que vende la cuenta. Les comentaba yo, la deuda. Hay que verificar si ya la vendieron, si se la vendieron a un tercero, ¿a quién? ¿Cómo hacemos eso? Simple y sencillo, consultando nuestro reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Ahí dirá si realmente esta cuenta nuestra ya le pertenece a alguien más, a alguna empresa que se dedica a comprar cartera vencida y ya no a nuestro acreedor. Toda la información la pueden encontrar en el periódico El Financiero del día de hoy. Entren a su sitio web, ingresen a la sección Mis Finanzas, ahí encontrarán este reportaje, esta entrevista que nos hicieron sobre este tema, también a nuestros amigos del Buró de Crédito y a nuestros amigos de la Condusef los entrevistan para este tema tan, tan importante, tan, tan interesante para todos ustedes. Y bueno, ay Dios, día de fallas. Empezamos el lunes, hoy es lunes 8 de septiembre del año 2014, en este momento 3 de la tarde, ya con 41 minutos, tiempo de la capital del país, y presentamos fallas técnicas entrando. Ya nos cambiaron el módem, ya nos dijeron que ya no íbamos a tener ningún problema, que ahora sí los señores de Cablevisión nos iban a cumplir con el servicio. No, hombre, pero los de Telmex están igual, ¿eh? Igual, no puede ser. Tenemos que encontrar la forma de solucionar esto. de las fallas técnicas en cuanto a la conexión. Bueno, nuestros teléfonos, nuestras oficinas, por si desean asesoría después de este programa, en el Distrito Federal, para todo el país, nuestras asesorías tienen cobertura a nivel nacional, 0155-5594-5453, 0155-5594-5453, y en el Bajío, la sección del Bajío, para mis amigos que se encuentren ubicados en esa zona, 0133-3615-7540, 0133-3615-7540. Queso nos pregunta que ontamos, aquí estamos, mi estimado Queso. María Dolores, muy buenas tardes. A mí también me da muchísimo gusto que nos escuches, mi estimadísima María. Mujer nos dice que ¿por qué no escucha? Híjole, pues no sé, hay que checar. Suena Elizabeth, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Dice Elizabeth que hoy tuvo que dar play en el reproductor que aparece a la derecha del chat. María Dolores nos pide favor, sin desviarnos mucho del programa de hoy, si le informamos sobre el amparo de la CFE, porque está en un problema similar y desafortunadamente ese día no nos pudo sintonizar en el podcast, está incompleta la información. Claro que sí, aquí tengo el teléfono porque nos lo han pedido muchísimo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó hace unos días que sí es procedente el amparo contra los cobros excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, porque anteriormente no se podía hacer nada. La Comisión Federal de Electricidad nos podía cobrar lo que quisiera, en el momento que quisiera, y hágale como pueda, porque soy el único que presta este servicio, y si no me paga, le corto la luz. Bueno, afortunadamente nuestros queridos magistrados se pusieron las pilas, definieron algo en beneficio de los ciudadanos, y bueno, ya es procedente el amparo en contra de los cobros abusivos por parte de la CFE. Y este amparo pues incluye la suspensión provisional de la acción en contra de el que está presentando el amparo. Así que no les pueden cortar la luz. Les voy a dar el número telefónico de los abogados amablemente que están llevando este tipo de amparos del Movimiento Civil Metropolitano. Movimiento Civil Metropolitano. El teléfono es el 6721-0299. Lo voy a repetir. 6721-0299. 0155, no se les olvide, 0155 para nuestros amigos del interior de la República. Su Nextel, que también nos dejaron su número de Nextel. Muchas gracias a los licenciados Josué y Gerardo Venegas. Es el 4984-8780. 4984-8780, el número telefónico de las oficinas del Movimiento Civil Metropolitano. Para todas las personas, no importa de qué parte de la República Mexicana sean, que deseen ampararse contra el cobro excesivo por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Dice Sonia Elizabeth que en este momento se escucha la entrevista con el licenciado Jorge de la Conducef, tema mala cobranza, muchas gracias. No nos puede escuchar María Dolores, denle play, aquí está arribita. Ya escucha la entrevista, mujer, muy bien, muchas gracias. Ya nos está escuchando María Dolores también, perfecto. Periquita, nos comenta mi amiga Periquita71 que nos envió un cordial saludo, aprovecha para comentar que su deuda con Emprende, habló con ellos y no quieren negociar nada, quieren que les pague la mitad de 37,000 y el resto firmar a mensualidades, cosa que le estresa mucho, pero bueno, le mandó un messenger al gobernador de Jalisco para comentarle, nos platica que le pidió a qué nombre está el crédito y algún teléfono, ojalá se pueda hacer algo. Perfecto, Periquita71, de eso se trata, de no bajar las manos, de luchar. Hombre, eres un ejemplo a seguir, te felicito. Mi amiga María Dolores, a mí también me da muchísimo gusto que nos estés escuchando. Para nosotros es un placer. Dice Jans que los cobradores del banco no le dicen... Del banco le dicen que no contestan los teléfonos que les dimos al afiliarse. Ahora mismo está hablando para checar y efectivamente no contestamos en las dos líneas que le dimos. No te preocupes, Jans, dame tu número de contrato para ver qué números te dimos. Lo que pasa es que tenemos contratados los servicios de llamada en espera. Entonces, a veces se saturan mucho esas líneas porque, obviamente, estos números los tienen otros afiliados, Jans. Vamos a ver si hay mucha gente ya en esa línea. No te preocupes, te pasamos a otra. Pero sí, por favor, pásame tu número de contrato para verificar qué números te dimos y checarlos. Bueno, no te preocupes, mujer, se puede solucionar tu problema. Tu deuda no es tan alta como para que te embarguen una casa y mucho menos pueden hacerlo si pues, la casa está a nombre de un tercero, ¿no? De tu esposo. Ok, correcto, están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, entonces la mitad de la casa te pertenece. Digo, quiero suponer que la casa la adquirieron posterior al matrimonio, después de haberse casado, en cuyo caso la mitad de la casa te pertenece a ti. Para cuestiones prácticas tendrían que ir con serruchos y cortar la mitad de la casa para poderla embargar. Mi estimada mujer, no te preocupes, es bastante, bastante complicado que lo puedan hacer, ¿ok? No te preocupes para nada. Con la deuda de Banorte y con la de Banco Azteca te podemos ayudar muchísimo. Comunícate a nuestras oficinas para que un asesor te apoye, para que te puedas afiliar, tengas protección jurídica y nosotros nos encarguemos de todo el asunto. Te voy a dar el teléfono 0155-5594-5453. Dios mío, qué programa tan accidentado, salió peor. Y eso que hicimos pruebas todo este fin de semana, pero bueno. Dice Rosy 36 que tiene tres deudas de un préstamo de nómina por 6,000, una tarjeta de crédito por 4,500 y otra tarjeta por 3,000. Esos son con Bancomer, lleva demora casi un año, le hablan de un despacho llamado Teleperformance para cobrar el préstamo de nómina y de Recremex para las tarjetas de crédito. Ella tendrá más o menos un 30% para liquidar las deudas en 20 días. ¿Qué hace? ¿A quién contacto? ¿A la UNE de Bancomer o a los despachos de cobranza para liquidar con una quita? Pues puedes contactar directamente a la UNE o por medio de un despacho de cobranza, también es posible. Pero recuerda, mi estimada Rosy, primero pide todo por escrito. Diles, ok, te voy a pagar, vamos a negociar, que te hagan un ofrecimiento, y si el ofrecimiento te resulta atractivo, pide por favor un convenio por escrito. Por favor, no vayas a pagar si no es por escrito. Ya que tengas los convenios para liquidar tus deudas, vente para acá, nos los enseñas, nos los mandas por correo electrónico, los revisamos, te diremos si están bien hechos y ya te diremos qué sigue. No te preocupes, debes muy poquito. Estoy seguro que tu problema se va a solucionar rápidamente. Sí, hombre, muchos problemas por Facebook. Nos están diciendo que qué pasa el día de hoy. Tenemos problemas con la señal de internet. Parece ser que nos cambiaron el módem porque supuestamente era eso. Y parece ser que no. Algo está muy mal con los señores de Cablevisión. Ya no pongan el bu. Ya no tiene caso. Muy mal el servicio de Cablevisión, terrible, nos lo cambiaron y estamos peor. Se ha caído hoy 7 veces, ¿ustedes les gusta nuestra transmisión? ¿Y por qué transmitimos por internet? Por libertad y para no tener patrocinadores. Que este programa les llegue íntegro, sin necesidad de cortes comerciales y que podamos hablar de lo que sea sin censura alguna. Las enormes desventajas de hacerlo por este medio, bueno, el problema que dependemos del servicio de internet que proporcionan aquí en este país, que es deplorable y de los más caros del mundo. No puede ser posible. A ver si ahora, con la reforma de telecomunicaciones, que entre más competencia, por el amor de Dios, nos brindan un servicio de internet ya no suficiente, digo, al menos digno por lo que estamos pagando, porque aquí en la organización pagamos mucho dinero por este servicio de internet, porque supuestamente es el más poderoso que nos pueden ofrecer. Y vea nada más la porquería de servicio de internet que nos proporcionan. Charro Negro, muy mal el audio, sí, terrible el audio. Discúlpenos, por favor. Una enorme disculpa. Dice Alma que si quiere saber si ya tenemos noticias sobre las promociones para pagar a través de quitas, le habíamos comentado que en septiembre más o menos, que para septiembre más o menos saldrían. ¿Sabes qué, Alma? Las vamos a tener que atrasar porque hay un par de acreedores que no se han puesto de acuerdo para darnos las promociones. Yo creo que para noviembre las vamos a tener libres. Pero de todas formas, no te preocupes, mi estimada Alma. Si quieres liquidar alguna de tus deudas con nuestra ayuda, aún sin promociones te podemos conseguir un excelente descuento. Ponte en contacto con tu asesor. Con todo el gusto del mundo te ayudaremos para que puedas liquidar tus deudas. Y si no, si tenemos noticias antes, ojalá se pueda antes, las sacamos. Nada más es cosa de que dos acreedores de los más importantes, por eso nos tenemos que esperar, nos den luz verde para poder sacar estas promociones. Sí, hombre, se cortó muy mal el audio, una disculpa inmensa. Dice mujer que si le ponemos en el chat el número al que tiene que comunicarse. Claro que sí, ahorita te lo ponemos, a ver si Helmi, mi productor, me hace el enorme favor de ponerle a mujer el número telefónico de nuestras oficinas, ya sea las tuyas, las nuestras, las que tú quieras, para que podamos echarle la mano, para que se pueda afiliar. Rosa, muy buenas tardes, Rosa, ¿cómo estás? Jake, tiene un problema con Sky, le hablaron para decirle que tenía que pagar 290 y si no le iban a subir a buró de crédito. Llegaron a su casa y se llevaron su equipo y le dejaron una hoja con la baja del contrato, pero le siguen llamando. ¿Qué puede hacer? Saludos. Bueno, es que el hecho de que se hayan llevado el equipo, Jake, por la falta de pago, no te exime de pagar la multa. Si lees el contrato que te dieron, especifica que si tú dejas de pagar, pues te haces acreedor a una multa por esta situación. Entonces, una vez que liquides la multa, la penalización, que le llaman ellos, pues ya con eso te quitas de este problema. Pero sí es importante que lo hagas, porque si no, en efecto, tendrás problemas con tu historial crediticio, mi estimado Jake. Mike Pago, que si sabemos que la aplicación para móviles tiene problemas, ya que desde la semana pasada no puede accesar a ella. Ah, caray, a ver, vamos a hacer una pruebita. Ahora falta que nuestra aplicación no esté funcionando, ¿no? Digo, la cereza en el pastel. A ver. Importante que lo hagas porque... No, mira esto que estás escuchando. Tendrás problemas con tu historial crediticio, mi estimado Jake. Eso que estás escuchando, esto que escuchaste ahorita, lo puse a través de la aplicación, está trabajando perfectamente bien. Si alguno de ustedes presenta algún problema con nuestra aplicación para su teléfono inteligente, por favor, comuníquenlo para ver a qué se debe. Quizás lo que tienes que hacer, Mike Pago, es desinstalarla y volverla a instalar. Yo creo que con eso seguramente se corregirá el problema. Ay, perdonen ustedes, por aquí dejé encendido esto. Precisamente lo acabo de prender para poder probar la aplicación, el celular. Y por eso se está escuchando eso. Bueno, dice mujer que si le podemos poner el chat, ya ahorita se lo vamos a poner, el número telefónico ya lo puso Helmi. Alma, si en octubre podría negociar alguna deuda, gracias, nos marca, claro que sí, Alma, con todo el gusto del mundo estamos para ayudarte. El Movimiento Civil Ciudadano ya puso el teléfono para los reportes a los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias, mi estimado Helmi. Jay, tiene un problema con Sky, ya le dimos respuesta. Son Elizabeth, Movimiento Civil Ciudadano, ¿acepta reportes de otros estados? Sí. Parece ser que sí acepta de otros estados, por lo que nos comentaba el licenciado. Pitufo, gracias por todas las asesorías, que aunque haya temblado, lo sigamos apoyando y dándoles ánimos. Gracias. Hombre, muchas gracias. ¿Tembló? ¿Cuándo tembló? Bien, ya tiembla cada rato, ¿no? Ya más bien estamos tan acostumbrados que ya se nos pasa. Kenia, le debe 24 mil pesos a Liverpool. ¿La pueden demandar? ¿Es necesario afiliarse? Lleva casi 3 meses sin pagar. ¿Qué puede hacer? Bueno, debemos entender, Kenia, que Liverpool, por muy grande que sea, es infinitamente más pequeño que un banco, ¿sí? ¿Cómo se mide el nivel de riesgo de demanda? Bueno, se mide, uno de los parámetros bajo los cuales se mide este nivel de riesgo es la capacidad de soportar cartera vencida de un acreedor. Un banco puede soportar una cartera vencida multimillonaria sin mayor complicación porque un banco es inmensamente rico, ¿no? Tiene literalmente todo el dinero del mundo. Liverpool, al ser infinitamente más pequeño, no puede soportar una cartera vencida tan grande. Entonces es mucho más agresivo en cuanto a procesos judiciales. Tu deuda no es tan alta, ¿sí? Si le debieras a un banco, te diría no, es muy bajita. No tiene caso que te afilies. Pero, debido a que se trata de una tienda departamental, aunque sea baja, sí, sí te recomendaría que te afiliaras para evitar riesgos en tu patrimonio y que nosotros podamos negociar tus deudas. María Dolores, ay, pero para cobrar esos de Cablevisión sí que están buenos. No, hombre, deberías de ver. Qué barbaridad. Una tristeza lo que pasó el día de hoy con nuestro programa. Yo estoy muy avergonzado, muy apenado con todos ustedes. Desafortunadamente es materia de nuestro proveedor de servicio de internet. Pero no se preocupen, acabando este programa, les prometo que nos va a escuchar porque le pagamos mucho dinero al mes. No se vale que no pueda cumplir con el servicio que nos está ofreciendo. Y si no, pues ni hablar, vamos a tener que presentar las denuncias correspondientes ante la Profeco. No hay de otra. Tenemos que hacer valer nuestros derechos nosotros también. Bueno, vámonos ya, se acabó el programa del día de hoy, un programa accidentado, pero al final se logró sacar adelante. Les deseo la mejor de las tardes, muy buen provecho si no han comido, y los invitamos a que nos escuchen, ojalá el internet lo permita así, el día de mañana a las 9 de la noche, en horario nocturno, su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. No se pierdan la repetición de la entrevista que nos concedió la Condusef hace unos días, en relación a los despachos de cobranza, la mala cobranza y qué es lo que va a hacer la Condusef al respecto ahora con sus nuevas facultades. Y también chequen la página del financiero, del periódico El Financiero, en su sección Mis Finanzas, donde hablamos el día de hoy de las cuentas vendidas a terceros. Pasen una excelente tarde y hasta. Hasta el día de mañana. Por ahí me dice mujer que con gusto se va a afiliar, pero de momento, ¿qué puede hacer si la van a buscar los de Banco Azteca a su casa? Ya tiene su reporte especial de crédito, ¿a qué correo lo puede enviar? Para que chequemos su situación. Con todo gusto, mujer, mira, no lo mandes hoy porque el programa ya se acabó, pero si nos escuchas mañana, nos lo mandas, te doy el correo entrando a programa para que nos lo hagas llegar, porque si nos lo mandas ahorita, lo van a sepultar todos los correos que nos lleguen de aquí a mañana. Entonces, para que sea de los primeritos y lo pueda yo encontrar fácilmente, ¿ok? Y no te preocupes, si van los cobradores, no te pueden hacer absolutamente nada. Si abusan, si te gritan, puedes llamar a una patrulla para que los retiren con toda confianza. Aquí estamos a tus órdenes, mi estimada mujer. Kenia, también estamos a tus órdenes. Helmi, un abrazo, muchas gracias. Y hasta el día de mañana.